Bueno, la causa esa se armó con los testimonios de los policías represores, ¿no? Y hay una serie de cosas como cómo metieron las pruebas dentro de la causa, que se contradicen, no han hecho ninguna reconstrucción, ninguna verificación, así pericia en el lugar. Y estamos impugnando eso, y hace un par de meses el juez que vuelvo a repetir, es el juez Samán, el que ordenó la represión, se bajó de la causa y quedó otra jueza que también estuvo, ¿no?, en la que después también se hizo cargo del desalojo. Así que en ese estado está, seguimos en eso, ¿no? Estamos viendo ahora qué forma tomar, porque necesitamos el concurso de muchas organizaciones sociales que también lo tomen, porque este es un problema de todos, ¿no? Si la justicia lo utilizan para reprimir a la gente, para perseguir a la gente, y esto queda como si nada, sin que se aclare como corresponde, en cualquier momento puede volver a pasar. Queríamos decir que Ledesma maneja, o sea, no solo el poder económico, sino el poder territorial y judicial también. Sí, es como te digo, es como un poder paralelo en la provincia y en la nación, porque tanto, digamos, digitan lo que es la vida social, productiva y hasta cultural de la provincia, y con incidencia y gravitación a nivel nacional, porque junto con el Ingenio El Tabacal, que es una empresa norteamericana que está en Salta, la Seaboard Corporation, ellos también han entrado en el programa de producción de biocombustibles, ya tienen sus plantas de bioetanol que inauguraron en 2009 y 2010, con anuencia del gobierno nacional, que les ha brindado subsidios por 10 años para que logre instalar este nuevo nicho del mercado, los biocombustibles, y han desarrollado también la caña de azúcar transgénica, ¿no? Así que sí, realmente es un poder paralelo, como te digo, la provincia y la nación, y que bueno, el poder económico está tratando de tapar todo este perjuicios sociales y ambientales que está causando, con la falta de futuro que le brinda a los habitantes.